Muy buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos y radiosfera de videojuegos española desde Onda Aragonesa 96.7 FM para todo el mundo con Edu Pisan, los mandos de la nave. Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? Pues muy bien, aquí un martes más. Sí, sí, otro martes loco, que sí, podríamos decir. Y hoy un poco más loco por muchos motivos, pero el principal porque hoy os traigo una selección de temazos musicales de videojuegos clásicos bautizados o apadrinados, más que bautizados, por una serie de amigos del Club Vintage que se han dejado caer por aquí y que nos van a deleitar con sus fantásticos gustos musicales. Así que nada, comenzamos con este programa. Soy Tony Piedrabuena y os doy la bienvenida a este nuevo programa del Club Vintage. Hasta ahora. Bueno, comenzamos el programa de hoy. Como decíamos, ya pedí una disculpa por este programa de hoy. Ya sabéis que esto es una herencia casi de Arcadia Gamers, ¿no? Yo creo que los que me seguís desde los tiempos de Arcadia y tal, sabéis que cuando hacíamos programa musical era sinónimo de programa de relleno, ¿no? Pero vamos a ver, no querría que sonase así en absoluto, porque hoy tenemos una serie de invitados fabulosos que nos van a deleitar con sus estupendos temazos y que, bueno, son amigos que se han dejado caer por el Club Vintage en esta quinta temporada y que, en fin, hemos podido disfrutar de su sabiduría y de sus recomendaciones y de todos los buenos consejos, ¿no?, que nos dan cuando disfrutamos de estos videojuegos clásicos que han pasado por aquí, por el Club Vintage. Creo que hay algunos recaditos también, ¿no? Porque hay algunas cosas que hemos ido diciendo a lo largo de los primeros programas de esta quinta temporada, ¿no?, que queríamos hacer a nivel musical y que quizá hoy enseñaremos un poco esa patita, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que creo que es un momento bonito para disfrutar de estas melodías y disfrutar de algunos de los auténticos temazos que nos han traído estos amigos en el día de hoy. Y el que os voy a traer primero no es de ningún amigo, es de vuestro amigo Tony Piedrabuena en este caso. Y es una curiosidad, y es que mucha gente pregunta a veces, jolín, ¿cuál es la canción del Club Vintage, no? ¿De dónde sale la canción del Club Vintage? Pues bueno, la canción del Club Vintage, como muchos sabréis, se llama The Fragrance of Black Coffee, ¿vale? Y esta canción proviene de un disco de versiones de jazz del mítico Gyakuten Saiban 3, que quizá por este nombre no os sonará, pero estamos hablando de Ace Attorney 3. Aquí ya sabéis que este videojuego de la saga Phoenix Wright salió en Nintendo DS. En el caso del lanzamiento original de este videojuego en el territorio japonés, se efectuó en Game Boy Advance, y esto es algo que no mucha gente sabe, que esta saga no es original de Nintendo DS, sino que es de Game Boy Advance. Entonces, me he planteado, ¿qué tal si disfrutamos del tema original del Club Vintage tal y como sonaba en su versión de Game Boy Advance? Y este va a ser el primer tema que va a sonar ahora mismo. Thank you. Bueno, ¿y por qué el programa de hoy es de relleno, no podríamos decir? Pues bueno, pues porque resulta que aquí servidor de ustedes, su prometida, ha sido operada en el día de hoy de una dolencia y el caso es que todo ha ido maravillosamente y a lo mejor está escuchando el programa en directo. Así que decir que nada, señorita, creo que es un buen momento para dedicarle una canción que sé que para ella es muy especial, ¿no? Y como es el Club Vintage, naturalmente me he querido ir a uno de sus juegos de infancia y es que aquí la Susana, que muchos conoceréis además, ¿no? Porque son muchos años de Arcadia Gamers y son muchos años de apariciones y tal. Aquí la Susana tiene el morrico fino no solo para el vino, sino que tiene el morrico fino también para los videojuegos, ¿no? Y nos vamos a ir a un clásico de Konami de 16 bits. Y diréis, ¿qué clásico de 16 bits nos vamos a ir para Susana? Pues nos vamos a ir ni más ni menos que a Xelai. Nos vamos a ir al año 1992 con esta banda sonora compuesta por Taro Kudo, con esos guiños, ¿no? Que de alguna forma tenían estas bandas sonoras maravillosas de Konami en un juego de disparos que bueno, yo siempre he pensado que no tiene parangón, ¿no? Quiero decir, mezcla todas las vertientes del género. Ofrece una acción trepidante y seguramente sea uno de los grandes videojuegos que desarrolló Konami a principios de los 90 para el cerebro de la bestia, ¿no? En este caso, Super Nintendo. Una obra maravillosa, difícil de jugar, desgraciadamente, en los días que corren, porque no ha sido reeditado prácticamente en ningún lado, pero de verdad, si tenéis la ocasión de echarle un tiento, ni lo dudéis, porque de verdad que es una auténtica obra maestra. Una obra maestra que su primer tema, el primer tema de la primera pantalla, sonaba así de estupendo. Pues ahí lo llevas, Cuquita, dedicado para ti, que te vas a recuperar muy prontito y a seguir con ese buen morrito, tanto en el vino como en los videojuegos. No solo tienen buen morrito aquí las parejas sentimentales de los locutores, sino que también tiene buen morrico la gente que está ahí detrás, en el Patreon del Club Vintage, apoyando cada mes con sus amables contribuciones, que agradezco un montón. Y en este caso, voy a haceros una confesión sobre lo que está pasando con el Patreon, La gente que está patrocinando el Club Vintage, de alguna forma, lejos de darme algún tipo de dolor de cabeza, no me está dando ninguno, hasta el punto en el que son muchos los que llevan ya varios meses colaborando, ¿no?, con sus amables aportaciones, y la verdad es que estoy loco porque participen de alguna forma en el Club Vintage, ¿no?, como decíamos, con algunas de las propuestas que tenemos en este Patreon, ¿no?, de hablarnos de los juegos, darnos su opinión en esa tribu una vintager, ¿no?, que teníamos. Y en el caso del programa de esta semana, sí que pedí en el Discord una canción, ¿no?, a la gente del Patreon. Y lo sorprendente es que pensaba, bueno, yo creo que sí que se animarán, ¿no?, que nos pasarán alguna cosita y tal, pero lo sorprendente ha sido que muy pocos han mandado cosas, a pesar de que ahí siguen con su apoyo al Club Vintage. Y, en fin, nada, que os agradezco muchísimo, amigos, que estéis ahí, y no quiero desperdiciar la ocasión de poner uno de los temas que nos han mandado, en este caso el amigo Alberto Kuhn. Nos ha mandado, de hecho, 4 canciones. Yo voy a pinchar 2 de momento. La primera es ni más ni menos que Corridors of Time de Chrono Trigger, que nos dice el estimado Alberto que para mí el mejor RPG que se ha hecho nunca. Esta canción, además de un momentazo en el juego en el que todos los que hemos jugado nos voló la cabeza, así que disfrutad. Yo no he tenido el gusto, no os puedo engañar, no he jugado a esta obra maravillosa de Sakaguchi en Super Nintendo, ya sabéis, con esa característica banda sonora y con esos diseños maravillosos de Akira Toriyama, ¿no?, el creador de Dragon Ball y los diseños de Dragon Quest, ¿no? Aquí se unían un poco lo mejor de cada casa, ¿no?, los diseños de Enix con la música y la jugabilidad de Square, ¿no?, antes de esa fusión que se efectuaría a principios de los 2000 entre estos dos reyes, ¿no?, del RPG Square Enix. En todo caso, amigos, temazo del amigo Alberto Kuhn, porque he tenido la ocasión de escucharlo antes de ponerlo, y no perdáis la ocasión de disfrutarlo, porque de verdad es una auténtica maravilla que suena así de estupendo en Super Nintendo también. Bueno, pues aquí hemos tenido el temazo. Vamos a escuchar la siguiente canción, pero antes vamos a poner el audio de un amigo muy especial del Club Vintage. No solo un amigo muy especial. Mira, yo creo que no lo vine a presentar, Edu. Vamos a ponerlo y ya está, ¿vale? A ver qué tal, si la gente del Club Vintage reconoce esta famosa voz del club. Muy buenas, Antonio, muy buenas a todos los oyentes y por supuesto también al resto de amiguetes que están colaborando en este programa especial del Club Vintage. Soy Sergio Márquez y bueno, estoy muy contento de volver a estar aquí, aunque sea así en forma de audio. Y nada, comentaros un poquito el tema, un tema musical que quiero rescatar. Y nos vamos al The Streets of Rage 4, para mí uno de los mejores beatemaps que se han hecho hasta el momento. Ya quedó también patente en ese programa, en ese Club Vintage que le dedicaste tú, amigo Tony. La verdad que le hiciste una justicia increíble. Yo creo que, bueno, no merece menos, es un juegazo. Y bueno, en el apartado musical, pese a que sí que hay mucha gente que dice que este juego es quizá el elemento musical es quizá lo más flojito que tenga, a mí me sorprendió de sobremanera. A mí me gustó mucho el tema, todo el apartado pues sonoro y sobre todo pues el apartado musical. Sí que es verdad que hay grandes maestros en la banda sonora, ¿no? Tenemos a Yuzo Koshiro, tenemos a varios más, pero he querido optar por el señor Olivier Derivier. Y el tema, pues un tema de rock crudo, como bueno, pues sobre todo la variedad de estilos que aporta este hombre en el videojuego, yo creo que es sensacional. Y el tema en concreto, pues se llama On Fire, que la verdad que, bueno, ya lo escuchamos ahora en breves segundos, pero la verdad que es un tema que te pone las pilas, un tema que a mí me encanta, ese ritmo tan marcado, ese peso bastante, bueno, que lo notas, ¿no? Que vas andando por esas calles, ¿no? Con esos solos guitarreros que hay por la parte final del tema, la verdad que está muy, muy bien. Y a mí, pues ese tema me conquistó totalmente. Para mí es uno de mis temas preferidos, y eso que, bueno, pues ya he comentado, hay grandes grandes pesos pesados de la composición musical detrás de esta banda sonora del Streets of Rage 4. Así que nada más por mi parte, Sergio Márquez, un beso para todos y muchísimas gracias, amigo Antonio. ¡Larga vida al Club Vintage! ¡Chao! Gracias a ti, amigo Sergio, un placer tenerte en la que ya sabes que es tu casa con este tema, On Fire. Qué mejor forma, ¿no? Qué mejor título que On Fire. Streets of Rage 4, vamos con él. Muy rico, fino, aquí el Sergito también, ¿eh? Con Streets of Rage 4, con Olivier Deribier, bueno, uno de los principales compositores de la banda sonora del Streets of Rage 4 original. Ya sabéis que Mr. X Nightmare incorporó a nuevos compositores e incorporó nuevas melodías que hicieron, si cabe, aún más grande a este apartado musical de este beat'em up. Ya legendario, me atrevería a decir, ¿no? Como subrayaba nuestro querido amigo Sergio. Y ya os digo, juega RAL y ojalá la gente de Warcrash tenga ocasión de hacer algo pronto, más pronto que tarde, porque de verdad que es maravilloso. Ahora nos vamos a ir a esta misma saga, porque otro buen amigo del Club Vintage que vamos a tener aquí muy prontito ha querido que pongamos un clásico básico de la historia de los videojuegos de 16 bits, como es el tema original de Streets of Rage, ¿no? Hemos pasado de Olivier Deribier a Yuzo Koshiro, y el que apadrina este tema es ni más ni menos que nuestro queridísimo amigo Rafa Martínez de la órbita de Endor, que nos manda este audio explicando su decisión, su canción, ¿no?, en el día de hoy. ¿Qué nos cuenta, Rafa? Hola, amigo Tony y amigos del Club Vintage. Voy a contaros por qué me gusta el opening del Streets of Rage 1 de Mega Drive. Claro, es fácil, ¿no?, el por qué nos gusta. No creo que sea yo solo al que le guste esta canción, porque es un clásico instantáneo inmediato desde aquellos años primeros 90 en los que en los chips de la Mega Drive podíamos escucharla, aun cuando no teníamos ni idea de quién era Yuzo Koshiro o de la importancia que iba a tener a lo largo de la consola, porque fue uno de los juegos que yo empecé de inicio, prácticamente incluso antes del lanzamiento del 2 y luego que vendría el 3. Y si hubo algo que ya desde el primer momento en el que metí el cartucho en la consola, sin saber lo que me iba a encontrar, simplemente compré, recuerdo, el videojuego por esa portada tan mítica, donde ya os digo, si os fijáis, ¿qué marca de zapatillas lleva el bueno de nuestro amigo Axel en esa portada del Streets of Rage 1 de Mega Drive? Os vais a sorprender, poca gente se ha dado cuenta, y eso que es una portada mítica. Pero volviendo a la música, deciros que te ambientaba ya y te ponía en situación sobre lo que íbamos a vivir. Pero es que aparte era una banda sonora magnífica, no solamente este tema, sino todos los demás. Pero creo que para mí el mejor de todo el Streets of Rage 1 sería esta. Hasta el punto de que la llegué a grabar en una cinta de cassette y tenerla para tenerla, ¿no?, sacada, solamente, no solamente escucharla cuando jugaba al videojuego, sino también lejos de él. Así que esa es mi canción retro. Te reconozco, Rafa, que no me había fijado en ese detalle de la zapatilla, y lo que ha sido insípido o disgusto al ver que no eran ni unas paredes, ni unas Kelme, ni unas Joma, ha sido alegría cuando he visto la marca que llevan, ¿vale? Pero no os voy a destripar, así que, amigos, no dudéis en pasaros a buscar esta imagen de la portada mítica del videojuego de Mega Drive en PAL o en Estados Unidos para ampliar esa zapatilla y ver qué pone ahí dentro. Pero a mí lo que me gusta saber es cómo suena esta melodía ya tan mítica, tan legendaria, y que, en fin, que es historia de Sega y es historia de Mega Drive, ¿no? Imaginad al bueno de Rafa de niño, ¿no?, o cualquiera de nosotros poniendo este cartucho y escuchando esta maravilla. Bueno, le hemos dejado con los FX y todo, ¿eh? Esta maravilla de Yuzo Koshiro, como estábamos hablando. Nos vamos a ir al siguiente audio, que es otro de esos amigos que habéis escuchado a lo largo de la historia del Club Vintage una y otra vez, porque es uno de los papis del club. Es mi querido amigo Eduardo Polonio y nos recomienda una canción muy de su estilo. Así que, Edu, amigo, ¿qué nos traes hoy? Hola, gente del Club Vintage, soy Edu y el tema que he seleccionado es el tema de Kami de Street Fighter Alpha 2 Gold. El Street Fighter Alpha 2 Gold era un juego poco conocido, una versión muy poco conocida, el cual su gran baza es que salía Kami, el personaje clásico que debutó en el Super Street Fighter 2. Esta versión también se pudo escuchar en el X-Men vs Street Fighter. Lo que pasa es que con matices diferentes, no suenan del todo igual. Y es una canción que creo que vale mucho la pena de escuchar, creo que es un buen tema para Kami, es una buena canción para ella. Y es ese tema que siempre me ha gustado de Capcom, cuando coge personajes y les hace nuevas canciones en vez de coger sus canciones clásicas y hacer remixes de ella. Así que os dejo con este temazo, porque es un temazo. Y nos vemos pronto. Chao, gente. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Y bueno, es que al final Edu y yo vamos a estar de acuerdo siempre en esto, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de temas de Capcom siempre vamos a estar de acuerdo. Y estoy seguro que si Edu estuviese aquí, no Edu Pisa, sino Edu Polonio, aquí tendríamos un problema, Edu, si estuvieseis los dos. Lo bueno abunda, que dicen. Lo bueno abunda. Total, que si estuviese Edu aquí, seguramente estaría de acuerdo en si afirmásemos, ¿no?, que la banda sonora de Marvel vs Street Fighter también es una maravilla y no hay ni un solo tema, diría, que se aproveche de los clásicos de Street Fighter y son maravillosos. O los Street Fighter X, ¿no? Que, bueno, que no es técnicamente Capcom, es Arika. Pero ¿qué os voy a contar? Pues echadle un vistazo, de verdad, una auténtica maravilla. Pero no nos liemos. Vamos a hablar de este auténtico temazo de este Street Fighter Alpha 2 Gold y veamos cómo suena el tema de Kami en este título. We'll be right back. Temazo espectacular de Cami, como nos decía nuestro amigo Edu. ¿Y qué sería del amigo Edu sin completar la tripleta? No de Arcadia Gamers, naturalmente. Así que he querido invitar a mi amigo Chache para que nos hable del tema que nos ha querido recomendar. Y además, como decía con Edu, pues nos ha recomendado algo muy de su casa, muy de Nintendo 64, muy de Rare. No va a ser lo último que tengamos de Rare hoy. Y muy de su estilo. Así que, Chache, ¿qué nos traes? Muy buenas amigos del Club Vintage, soy Chache, me recordaréis por Arcadia Gamer y por compartir micros con el Tuercebotas que esto presenta. Y hoy os traigo una canción del videojuego GoldenEye, mejor juego del año 98, al cual Tony tampoco ha jugado y que evidentemente recordaréis porque es el momento en el que se descubre el pastelaco de quién está detrás de todo. Y es una canción que acompaña pues ese momento de una forma pues trepidante, que busca que estés en tensión y que creo que a muchos de vosotros os recuperará ciertos momentos de nostalgia, que al final es de lo que va esto. Un saludo. Bueno, el Tuercebotas efectivamente ha jugado más bien poco al GoldenEye. Y no solo ha jugado más bien poco, que lo poco que ha jugado, lo ha jugado a 4 en una pantalla de tubo que daba pena verla. Y con unos mandos que, madre mía, que habían pasado por muchos Mario Parties. Chache, me parece a mí estos mandos de Nintendo 64 porque no había Dios que apuntase. Pero Rare, maravilla de videojuego este GoldenEye 64 con una banda sonora que sonaba así de estupenda. Bueno, Chache, muchísimas gracias por esta pieza y como decíamos, no va a ser la única pieza que vamos a escuchar de Rare en el programa de hoy. Y hoy vamos a escuchar una pieza además que no viene ni de España ni de Inglaterra, ¿no? Por eso de que estábamos hablando de Rare. Viene de Ciudad de México y viene de mi queridísimo amigo Rodogonio de 3D Juegos México, que ha querido recordar con nosotros una pieza mítica de su infancia como es la siguiente. Rodo, ¿qué nos has traído? Bueno, pues la primera tonadita de videojuego que se me viene a la mente, además de la de Tetris, es la de justo Jungle Jaunt, pero ya me dijo Tony que se llamaba así, porque la verdad es que yo nada más me sabía la tonadita, la de tararara, tararara, tararara. Esa me sabía. Y sigue, ¿no? Pues ya no quiero extenderme. Mi primer aparato de videojuego, digamos, mi primera plataforma fue un Game Boy del original. Pero incluso antes de tener uno, me prestaban uno mis amigos, ¿no? Entonces me prestó uno un fin de semana un amigo, o no sé si fue toda una semana completa, y venía con Donkey Kong y tenía esa canción, y para mí era pues el descubrimiento de los videojuegos casi casi en absoluto. O sea, no nada más el género, no nada más el personaje, sino el jugar para mí era una novedad en aquel entonces. Yo iba en primaria, tendría yo creo que unos 8 o 9 años, y esa canción se me quedó muy pegada porque me recuerda toda esa época y mi primer acercamiento con los videojuegos y demás. Y a futuro, o a la postre, terminé por odiar a Nintendo. Bueno, no odiarlos, pero no me gusta, pues. O sea, no soy como que el target de sus juegos. Reconozco que es de mucha calidad lo que hacen y todo, pero no me gusta mucho, no me entusiasma ni nada. Pero recuerdo a Donkey Kong de Game Boy con mucho cariño y recuerdo también esa canción. Y espero llegue a tiempo esto porque tuve un eventillo ahí y me entretuve. Pero bueno, Tony, te mando un saludo y muchos abrazos a todos los amigos del Club Vintage, que espero les haya entretenido esta anécdota. Pues esta anécdota es estupenda, amigo Rodo. Muchísimas gracias por dejarte caer por aquí, por el Club Vintage. Y vamos a poner esa canción de... Na, na, na, na, na, na, na, pero no vamos a poner la de Super Nintendo, ¿no? Vamos a poner la de Donkey Kong Land, la versión de Game Boy de este clasicazo de Rare. Bueno, un auténtico temazo de Game Boy, y ya que estamos en Ciudad de México, pues nos vamos a seguir paseando por la preciosa Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver qué nos ha traído nuestro querido amigo Juan Emilio Reyes, alias Juan M, parte de 50% de ese 100% que es la dupla más querida de Hispanoamérica del videojuego. Y nada, Juan M, cuéntanos qué nos has traído con tu siempre impecable gusto. Si hay un juego que yo en su época ponía casi casi por escuchar la música, ese es Super Hang-On de Sega Genesis o Mega Drive, que es esta adaptación del juego de arcade que en su momento pues nos llamaba mucho la atención por estas cabinas tan vistosas con la motocicleta o los manubrios. Y bueno, en su adaptación posiblemente el soundtrack no brilló tanto como la versión de arcade, pero conservaba esas melodías increíbles. En específico este tema Outride a Crisis me encanta porque tiene todo este espíritu ochentero que tiene, prácticamente puedes escuchar las percusiones, puedes escuchar los solos de guitarra eléctrica en estas melodías que son, pues, digamos, emocionantes y hasta un tanto dramáticas, incluso a lo mejor hasta algunos momentos se escuchan hasta melancólicos, y uno puede pensar por qué esta música acompaña un juego de carreras de motocicletas, pero no sé, siento que el soundtrack es maravilloso. Y bueno, Super Hang-On también hereda esta función de OutRun, de poder escuchar la pista que querías, y Outride a Crisis siempre era una de mis favoritas. Impecable gusto, naturalmente, el del amigo Juan M. Y nos vamos a escuchar este Outride a Crisis de Super Hang-On para alucinar con lo maravilloso que es este tema de Sega. Un clásico básico de ese Mega Games 3 en 1, de ese cartucho increíble, ¿no?, que tuvimos aquí por nuestras fronteras. No sé si llego incluso al territorio norteamericano, eso es un patatón que me estoy lanzando, pero de momento vamos a escuchar este temazo que es estupendo. Temazo el que nos trae nuestro querido amigo Juan M, una auténtica maravilla de Sega, como decíamos, no solo de 16 bits, también en arcade, pero bueno, la versión era Super Hang-On, como sabéis, y por eso lo estamos llevando al territorio de los 16 bits. Ahora nos vamos a ir a Game Boy Advance, vamos a volver a España, y nos vamos a ir no a 3D juegos, nos vamos a ir a la competencia directa, nos vamos a Mary Station, ¡ah! No, es broma, naturalmente, ya sabéis que bueno, que nos llevamos fantásticamente bien con los amigos de Mary Station y con Sergio González, pues más aún, ¿no? Porque encima no es del Barça, como uno que yo me sé. Cierto director, ¿no? Que en fin, que cómo roba esta gente en el Camp Nou, ¿no? Habitual ya, demasiado habitual, ¿no? Para estos derbis que no quiero ni hablar del tema. Chicos, Sergio González nos trae un tema de Game Boy Advance maravilloso, de uno de esos RPGs que marcaron un hito y que marcaron historia dentro de esta portátil de Nintendo. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amigo Sergio Carlos. Y bueno, yo me he quedado con Golden Sun, porque para mí esa saga de Camelot para Game Boy Advance supuso mi enamoramiento definitivo con los JRPG. Fue mi primer JRPG para Game Boy Advance y digamos que tuvo un impacto muy grande para mí. Y la música de Motoi Sakuraba también pues dejó huella, ¿no? A través de esta entrega, y en concreto pues el tema de Vale, de Vale, o ¿no? como se pronuncie, el pueblo natal de muchos de los personajes principales, pues es escuchar este tema y retrotraerme directamente a mi infancia. Por lo tanto, es un tema por el que recuerdo tanto un título muy especial para mí, como también mi propia infancia y mi propio crecimiento y mi relación con este maravilloso género del rol y de la aventura japonesa. Bueno, dicho esto, nos vamos a Vale, nos vamos a conocer este titulazo Golden Sun, que quizá no tiene la repercusión que sin duda merece, ¿no? Gran añorado entre los aficionados que disfrutaron de una Game Boy Advance y disfrutaron de este JRPG en su circuitería y en sus cartuchos. Así que vamos con ello. Bueno, temazo de Game Boy Advance, maravilla este Golden Sun, y si hemos escuchado a Edu, hemos escuchado a Sergio y habéis escuchado a un servidor, falta la cuarta persona, ¿no? El cuarto fantástico de esta creación del Club Vintage, Cristian Sevilla, que nos trae otro temazo de otro RPG mítico, Chrono Cross. ¿Qué nos cuentas, Cristian? Pues una de las canciones que más me gustan es esto, el ending de Chrono Cross, de Yasunori Mitsuda. Digamos que personalmente el Chrono Cross, en su tiempo lo jugué, no me pareció esa grandísima segunda parte que tenía en la cabeza, pero si hay algo que se me quedó en dentro fueron esas maravillosas bandas, esas maravillosas canciones, esa banda sonora que aún hoy en día la sigo escuchando y que son temazos de Yasunori Mitsuda, que ya había trabajado anteriormente en Chrono Trigger y que más tarde trabajaría en la saga Xenogears, Xenosaga o el Xenoblade Chronicles, y que bueno, y que deja claro que es un compositor maravilloso, y esta es una pieza, es una obra de arte, un ending maravilloso que de esa época de juegos de PlayStation que se me quedará para siempre. Solo espero que esté escuchando Sergio Vintage este programa para ver cómo dice Ending el puto Kitian, de verdad, porque es que es una maravilla. Lo que es una maravilla es el tema que nos trae Kitian Sevilla aquí, amigo y fundador del Club Vintage, con este Unstolen Jewel. Veamos cómo suena y con esta nos despedimos. De hecho, Edu, muchísimas gracias por estar una semana más aquí. Y cultura musical. Cultura musical, que siempre está bien. Nos vemos, Edu, nos vemos, amigos del Club Vintage, con este temazo que nos propone Kitian, y la semana que viene con el ritmo habitual del Club Vintage. Así que aquí estaremos. Hasta luego, cuidaos. Adiós. Thank you. ずっと